a Dios. Ay, tú le estás pidiendo a Dios que mi madre se muriera. Ya mi madre se murió, ya no hay quien te quiera, que menos te diga que eres Dios. Oh,